Buenas tardes, feliz lunes 8 de abril de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura del Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones.